la salsa para gozar. Pero abran paso que ya van. Pero abran paso que ya van. A guarachar, saca el timbal. Que ya mi gente yo le invito a guarachar. Bueno,